Última hora. La líder alemana se sincera en sus últimas declaraciones. Escuchémosla. Nos pasamos el día ajustando cuentas, pero nunca lo haremos tan bien como ellos. ¿Cómo es posible que vendan una Skoda Fabia con equipamiento y tecnología alemana por solo 6.990 euros? Ya lo dicen los alemanes. Nadie lo hace mejor que nosotros. Hazte con un Skoda Fabia con plan Supervive por solo 6.990 euros. Entra en skoda.es y busca tu concesionario más cercano.